Roger Almaraz, es de comunicador del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Está complicado porque estaba ahí de viaje, pero tuvo la amabilidad de tener un ratito para que nos cuente cómo está la situación allá en Santiago del Estero, y por supuesto, como en los grandes medios esto no se dice, también que nos contextualice un poco cuál es el problema con las tierras y los compañeros de los pueblos originarios allí en Santiago. Roger, muchas gracias, te damos la bienvenida. Hola, buen día a vos y a toda la audiencia de FM Poriajú. Y estamos aquí regresando hoy. Acabo de descender de la terminal para volver aquí a Santiago Capital. Y la verdad que este fin de semana fue durísimo, bueno, porque los empresarios nuevamente dieron su batacazo, porque hoy en dos comunidades campesinas, en Singolar y la localidad del Hoyo, empresarios instalaron bandas armadas, donde el viernes pasado un campesino de la comunidad del Hoyo fue baleado. Y bueno, y estas cosas realmente nos indignan, porque esas bandas que se instalaron desde diciembre del año pasado, el movimiento campesino las viene denunciando, y ni la justicia ni el poder ejecutivo hace nada para que esto se desaloje, así que cada vez más complicado la situación. En el Simbolar, el día jueves, la banda, no, por suerte no mataron a nadie, pero bueno, rompieron los alambrados de ahí de la comunidad y se instalaron con topadoras delimitando sobre la posición de la comunidad, que ya lo tenía delimitada. Le robaron herramientas y bueno, le tomaron el campamento donde ellos tienen ahí para pernotar así los días de trabajo, y la misma banda, como es en un paraje cercano al otro, también se trasladaron para el otro lado y ahí también se instalaron. Y bueno, creemos que suponemos que responde a un empresario cordobés de apellido Bufá, de Córdoba. Y bueno, y ahí el viernes, ahí directamente, cuando los compañeros campesinos estaban trabajando, sin mediar palabra, abrieron fuego y bueno, terminaron hiriendo a uno, pero gracias a Dios está bien. Pero estos ilícitos se vienen denunciando, pero públicamente aquí en los medios locales y también a través de las organizaciones, pero la verdad que nada, porque aún no hay respuestas ni del poder judicial ni ejecutivo. Roger, Oscar te habla, buen día. Hola, ¿qué tal, Oscar? Bien, te quería preguntar, para nosotros que estamos un poco distantes, estamos cerca y estamos lejos, ¿cómo es esto? Por un lado los campesinos, por el lado del otro vos hablabas de las bandas. Explícanos un poquitito de esto, ¿cómo funciona esto ahí en esta lucha? Porque en definitiva es la lucha por la tierra. Exacto, bueno, ahí los empresarios, porque ven que Santiago del Estero es las comunidades indígenas y campesinas están organizadas, y directamente por ahí, si compran algún título de dominio, directamente ya utilizan esta metodología, ¿no? De no mediar palabras con nadie, sabiendo de que hay pobladores adentro del lote, ya directamente contratan delincuentes armados y bueno, de esa manera amedrantan a los campesinos para que se vayan del lugar, ¿no? Amenazan, no los dejan trabajar tranquilo, desarrollar su vida laboral, y también después, por otro lado, también terminan matándole animales, bueno, para que ellos mismos lo puedan comer, ¿no? Así que, por un lado, les matan los animales y por otro lado también meten este miedo, ¿no? Que es la verdad que, no sé, pareciéramos que vivimos en otro país, ¿no? Y no en Santiago del Estero. Así que esas situaciones realmente son muy, muy preocupantes y alarmantes, ¿no? Se ha perdido la paz social en nuestros montes, que antes habían sido todo tranquilidad, y bueno, ahora dejó de serlo, ¿no? ¿Y estamos hablando de grandes extensiones de tierra, Roger? No, mira, ahí hay, por ejemplo, en el Simbolar es una comunidad de 20 familias, y que ellos están luchando por un terreno de 3.000 hectáreas, y que inclusive ellos tenían delimitado su territorio, también alambrado, y no respetan nada, ¿no? Rompieron el alambre, le robaron porque nunca más le devolvieron, le sacaron motosierras, herramientas, hachas, palas que ellos tenían, campesinos, para trabajar, y bueno, así que por eso es la indignación, ¿no? Es algo que no se puede explicar, que hace un tiempo, 2, 3 años atrás, no se vivía esta situación. ¿Y los campesinos están acompañados? ¿Tienen alguna respuesta de las autoridades como correspondería? Sí, se han hecho, en tribunales se han hecho las denuncias correspondientes. Están las organizaciones, claro, que estamos apoyando, y pero aún no es suficiente, porque la otra alternativa es salir a enfrentarlos cuando que los campesinos se levanten en armas, pero eso no... A veces tratamos de evitar para y que la resistencia sea pacífica, ¿no? Y no que no haya así muertes ni nada por el estilo, porque si esto se hubiera dado, bueno, habría personas muertas, y eso no, la verdad es que seguimos a pesar de todo medio esperando de la justicia, porque ya se ha hecho un abocamiento en tribunales con las denuncias, con elementos así contundentes para que el juez pudiera dictaminar una medida de desalojo, pero la policía es muy indiferente a esto, o a veces oculta información también, ¿no? Y eso es otro elemento que tienen los campesinos en contra. Roger, yo lo que veo, lo que se nota por lo que voy a decir, que hay un grado de indefensión grandísimo. Ahora, ustedes están tratando de resolver que la justicia y... Ahora, ¿no han intentado que intervengan otros estamentos del Estado para resolver ese problema de tan injusto? La verdad es que aquí las organizaciones y campesinas y el gobierno se ha creado un espacio de diálogo, pero la verdad es que en el fondo no existe la mínima intención de tomar decisiones políticas de parte del Ejecutivo provincial, ¿no? Al contrario, hace que se dilate en el tiempo, porque hace poquito, en torno a ese problema que yo te estoy comentando, de lo de Simbolar, se había armado un equipo para ir a actuar en terreno, y este equipo estaba conformado por varias instituciones del gobierno provincial, llámese la Dirección de Bosques, Escribanía del gobierno provincial, de la Dirección de Tierras, para hacer un informe, y ese informe poderle dar, que sea un elemento contundente para agregar en la causa, y así ver de buscar una medida judicial, pero nada de eso ha surgido efecto, quedó ahí, se dilató en el tiempo y no sirve para nada. En realidad, por ahí vemos que no hay ninguna voluntad política del gobierno de aquí para solucionar el problema. Roger, una pregunta para finalizar. ¿Ustedes están haciendo como movimiento y otros movimientos allí alguna actividad más para dar pelea, digamos? Sabemos que a veces están con algunos cortes en algunas rutas como para dar información de qué es lo que van a seguir haciendo. No, lo que hoy nosotros estamos así, venimos intentando porque porque aquí en Santiago existe el movimiento campesino, Vía Campesina, que nosotros venimos acordando algunas cosas para, bueno, porque si aquí no hacemos fuerza política en que todos los campesinos estemos unidos y podamos reclamar, bueno, va a ser en vano la lucha, pero creemos que este es el momento de podernos juntar y tirar todos para un mismo lado, y estamos pensando en realizar pronto un congreso para definir políticas y poder exigir. Pero lo que hoy se viene haciendo concretamente así con este tipo de medidas, que por ahí por el hecho de cortar una ruta todavía no se han decidido cosas, pero están en camino. Yo creo que algo ya se viene dialogando, los dos mocases aquí en Santiago. No sé si alguno tiene alguna preguntita más. Roger, yo te quiero agradecer muchísimo la comunicación y bueno, vamos a estar en contacto el viernes. Desde allí nos estuvieron llamando para que le demos cobertura a esto. Por supuesto también Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también va a estar elevando esta nota a nivel nacional para que, bueno, desde las radios comunitarias podamos dar voz a ustedes, que les cuesta tanto, no por casualidad, que se conozcan cuáles son los problemas allí en Santiago y con el movimiento. Así que muchísimas gracias y te vamos a seguir consultando cómo sigue la situación allá. Bien, no, al contrario, chicos, la verdad es que les agradezco por el espacio y también les dejo como otro elemento de contacto mi correo, rogeralmaraz@yahoo.com.ar, para que podamos estar intercambiando información y así podamos darle más detalles de lo que va pasando en nuestro sector. Perfecto, muchísimas gracias, Roger, ¿eh? Bueno, un abrazo y mil gracias, de verdad. No, a ustedes y fuerza, ¿eh? Meta, gracias.